Y las bolas se arrastraron. Señor del mico, págueme la bolita, si no le pongo la policía. Señor policía, el señor me quiere pagar la bolita, me quiere laje el mico y yo no quiero mico. El señor le contestó, yo no tengo plata ahora, pero entonces si usted quiere tenga el mico por la bola, y que yo no tengo plata ahora. Lleves el mico por la bola, que el mico le hizo carambola. Lleves el mico por la bola, para evitar una mala hora. Lleves el mico por la bola, resuelve chino que ya es hora. Lleves el mico por la bola. Yo no tengo plata ahora. Lleves el mico por la bola. Si el mico le hizo carambola. Lleves el mico por la bola. Para evitar una mala hora. Lleves el mico por la bola. Resuelve chino que ya es hora. Lleves el mico por la bola. Yo no quiero mico. Yo quiero en la platica para llevársela a mi señora.